Si se angustia el corazón y tu voz no alcanzo a oír, me aferraré a ti aunque no pueda ver. Si la vida es un pesar y un tormento proseguir, seguiré confiando en ti y esperaré. Y recordaré que has hecho en la cruz y la vida que ahora tengo en Jesús. Fue tu amor que vino a mí, me salvó, me llevó a ti. Tuya soy, tuya por siempre. En la dicha o el dolor cantaré esta canción. Tuya soy, tuya por siempre. Si disfruta el corazón porque todo marcha bien y tu mano de bondad reposa en mí, al buscarte más y más y a tus pies permanecer, seguiré adorándote y esperaré. Y recordaré que has hecho en la cruz y la vida que ahora tengo en Jesús.